Empecé desde muy chiquito, desde los 4 o 5 años ya empezaba a dibujar. Y después seguí dibujando en la escuela, dibujaba mucho, siempre era el que dibujaba en los pizarrones, en las obras de teatro, hacía los escenarios, hacía las decoraciones. Y ya en el secundario fui a una escuela que tenía una inclinación hacia el dibujo, que era el Fernando Fader, que tiene como una inclinación para la publicidad y todo lo que sea artesanías. Yo era así, me había encargado un mural para hacer en quinto año. Bueno, entonces, tuve que negociar. Bueno, si me pongo a hacer un mural, ¿qué me van a pagar? No, nada, no te pagamos nada. Pero bueno, me paso un trimestre sin estudiar. No estudio nada. Me ponen todos 10 en todas las materias. 10 no, o sea, aprobado, pero... Y así fue, o sea, pasé un trimestre sin estudiar y estuvo buenísimo y dibujando una pared. No, el mural los taparon. No creo que aguantó tanto tiempo. Era como un auto así, porque era en la calle, o sea, entonces hice como un auto estacionado, así con unos personajes. La primera publicación publicada... fue en la revista, en revistas de crucigramas. Eran un montón de dibujitos para una revista que se llama Crucigramas, de juegos, y salía ilustrando los crucigramas. 1987, hace mucho para usted. Y trabajo para revistas, revista Fierro, esas revistas de historieta. También trabajé para revistas de, por ejemplo, Villiquen. Estoy trabajando mucho tiempo en la revista Villiquen y en diarios también. Aparte de la parte editorial, que son los libros, ¿no? Y también hice animación. Estuve haciendo un tiempo Tino y Gargamusa. Bueno, podemos cambiar los pasajes por un viaje a Trulalá. ¡Ah, qué bueno! Trulalá, la tierra de Hijitu, Larguirucho y todos los personajes de García Ferré. ¿Y cómo andarán las cosas por Trulalá? Y bueno, y eso... Yo bastante.